Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Pues mediodía, feliz jueves, 8 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inicia la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018 con más de 500 actividades. Compañía Nacional de Danza interpretará obra de Pablo Picasso. Los Guaraguao tributarán este viernes al padre cantor Alí Primera. Hoy se cumplen 128 años de la siembra de Cristóbal Rojas. Venezolanos y venezolanas podrán transformar sus ahorros de la plataforma Patria en Petros. En Argentina inicia cuarto juicio contra la dirigente social Milagro Sala. Cultura. A partir de hoy hasta el 18 de noviembre podrán disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018 en 16 edificaciones patrimoniales de Caracas, con más de 500 actividades para el pueblo venezolano, informó esta mañana el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, durante el programa Café en la Mañana de Venezolana de Televisión. Hemos tomado la decisión de trasladar la Feria Internacional del Libro al casco histórico de Caracas. Es la primera vez que esto ocurre. Y eso ha significado una cosa maravillosa. Mira, en estos últimos días que hemos estado haciendo la instalación de la feria, el casco histórico, además de su hermosura habitual, ha cobrado un aire muy particular, una vida extraordinaria, porque están los stands. Allí tendremos 16 edificaciones que están puestas al servicio de la feria. Tenemos 567 actividades programadas en estos 10 días, un promedio de 56 actividades diarias a partir del día de hoy. Tenemos activado el Palacio de Gobierno del Distrito Capital, la Casa de Gobierno, donde está la imprenta del Correo del Orinoco, que nos la prestó el gobernador Justo Noguera Pietri, y el pueblo de Guayana nos lo han prestado, aquella joya, una reliquia histórica, es la imprenta que trajo Bolívar hace 200 años, una imprenta descolonizadora. Entonces la estamos exhibiendo allí junto a los 133 números originales del Correo del Orinoco, que estuvieron preservados durante estos 200 años en la Biblioteca Nacional, de modo que se han reencontrado la imprenta y los periódicos que ella imprimió con Bolívar, que fue el que los creó, y eso lo podrá disfrutar el pueblo venezolano. Tenemos el pabellón infantil en el Teatro Bolívar, con participación además de edificaciones. Okay. En el Teatro Bolívar, con el movimiento infantil de Teatro César Rengifo, tendremos actividades para los niños. Uh-huh. En la Casa Amarilla hemos desplegado los stands internacionales, con Turquía como país invitado de honor, que tiene un hermoso stand, y así como España, Nigeria, ¿cuántos países Egipto, participan? 20 países están participando, y hemos recibido además la confirmación. Viene a última hora, por ejemplo, reconfirmamos la llegada de un escritor argelino. Asimismo, el ministro Villegas detalló que la Filben 2018, que está en el casco histórico de Caracas, homenajeará a la poetisa Ana Enriqueta Terán y el bicentenario del Correo del Orinoco, destacando el carácter antiimperialista, independentista y descolonizador de esta feria literaria. Podrás además desplazarte hacia la Casa de las Primeras Letras, que queda en el Boulevard Panteón, un poco más arriba de la Casa José Martí, y allí estaremos proyectando unas entrevistas con grandes escritores. Por ejemplo, José Vicente Rangel entrevistando a José Saramago, o Ludovico Silva siendo entrevistado. ¿Esas entrevistas ya están listas? Sí, claro, las recuperamos de los archivos. ¿La recuperación? ¿Cómo no? De la Biblioteca Nacional, de la Universidad Nacional Abierta, de aquí, de Venezolana de Televisión. Podremos disfrutar de Julio Cortázar. María Cira Matute entrevista a Enriqueta Terán, que es la madre poetisa que a quien estamos también homenajeando en esta feria. La escritora homenajeada es Ana Enriqueta. Ella, fíjate que está cumpliendo 100 años. Murió el año pasado. tiene un poema que dice: la poetisa cumple, cuenta hasta 100 y se retira. Y entonces el año pasado, cuando ella murió, yo me permití, delante de su féretro, decirle ante sus familiares y sus seguidores, decirle: bueno, la poetisa contó hasta 99 para no retirarse, porque se queda con nosotros. Y Ana Enriqueta se quedó con nosotros porque está allí. Tenemos una exposición en la Casa de Gobierno Distrito dedicada Capital, a dedicada a ella, con su poesía hermosa, ¿no? Tendremos además una poetada, el maratón de poesía más largo, de 24 horas continuas de declamación de poesía. Eso va a ser en la Casa de las Primeras Letras, en lo que hemos llamado el Corredor Juvenil. Se habían hecho en el Parque de los Caobos, se había hecho en el Teatro Teresa Carreño, pero hemos decidido desplegarla en ese espíritu patriótico que impregna por los 200 años del Corredor Orinoco. Estamos en la ruta además a los 200 años del discurso y el Congreso de Angostura, que se celebran en febrero del año que viene. De modo pues que esta feria tiene un carácter marcadamente independentista, patriótico, antiimperialista y descolonizador. También el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó las actividades que ofrece el stand del país invitado especial, Turquía, en esta Filben 2018. Además tenemos actividades diversas en cada uno de los stands. Mira, el stand de Turquía tiene unos talleres sobre caligrafía. Tú sabes que los turcos tienen una caligrafía hermosísima. El arte de la caligrafía o el arte hebreo, que es el marmoleado de papel. Además ellos traen 2,7 toneladas de libros en turco, inglés y castellano. Por otro lado, Villegas señaló que ante los ataques contra Venezuela, la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, bajo el lema "Leer es vida", refuerza la importancia de la identidad de nuestro pueblo. Pero hay 560 y tantas actividades programadas. Yo te pasé ahora por las redes el PDF con la programación, ¿no? Que es muy interesante porque ahí podrás escoger las cosas de tu interés. Los escritores estarán presentando los horarios libros, y todo, y tú las ubicas. Están todos los horarios, están hay actividades en la Biblioteca Pública Central de Simón Rodríguez, por ejemplo. No hay espacio del casco histórico que no hayamos aprovechado en una hermosa articulación interinstitucional. Yo quiero aquí reconocer la participación de una cantidad impresionante de instituciones que me da hasta pena nombrarlas porque seguramente se me olvida alguna. Pero ahí hemos tenido la participación del Gobierno del Distrito Capital, de la Alcaldía de Caracas, del Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco del Alba, que nos ha ayudado mucho, el Banco Fonden, que han aportado recursos además para atender algunas gastos que esto supone, pero que además han comprendido, hermano, que en este momento de dificultades materiales, de dificultades económicas, de agresión, de persecución, de sanciones contra Venezuela, no hay nada más poderoso que nuestra identidad, que nuestra cultura. Nuestra bomba atómica es el pueblo, nuestra bomba atómica es la identidad cultural, la diversidad cultural que tiene Venezuela. Y en el caso de la Feria del Libro es el evento cultural más importante del año, en el que además se utiliza el libro con todo lo que tiene que tener una Feria del Libro, porque tenemos títulos, tenemos novedades para este momento tan difícil del país. Tenemos una cantidad impresionante, decenas de títulos nuevos. Ahora te puedo mencionar algunos. En el marco del inicio de la Filben 2018, el Ministerio para la Cultura y el titular de esta cartera, Ernesto Villegas, realizaron una ofrenda en la estatua del Padre Libertador Simón Bolívar en la Plaza Bolívar de Caracas. Cultura al día. En el marco de la Filben 2018, la librería del Sur Orlando Araujo, ubicada en la esquina de Gradillas de la Plaza Bolívar de Caracas, se transforma en una sala digital para presentar y descargar libros en ese formato. Somos cultura. Hoy a las 4 de la tarde, en la Sala de Teatro 1 de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira, la Orquesta Filarmónica Nacional dará un gran concierto con motivo de los 100 años de la independencia de Polonia. Todo esto con entrada libre. Están todos y todas invitadas. Cultura al día. La Fundación Compañía Nacional de Danza estrenará El Guernica este viernes 9 de noviembre a las 3 de la tarde en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, ubicada en Bellas Artes, Caracas. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Este viernes 9 de noviembre, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello prepara para todas y todos un concierto en homenaje al padre cantor de la patria, Alí Primera, a propósito de los 77 años de su natalicio celebrados el pasado 31 de octubre. Para ello le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la licenciada Sandra Zapata, coordinadora general de operaciones de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y productora general de este evento. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos gratamente en esta fiesta caraqueña que es la Filben, y mañana también continuamos desde la Casa Nacional de las Letras haciendo un homenaje al padre cantor, acompañándonos una agrupación histórica que es la agrupación Los Guaraguao. Además estará la Chiche Manaure, Sandino Primera, Gregorio Yepes y el grupo Ahora. Cada uno de ellos parte de la historia de la nueva canción venezolana, parte de la historia de lo que ha sido el proceso revolucionario. Creo que sin ese esfuerzo, ese brazo cultural y político, hoy por hoy podemos hablar en los términos que conversamos de nueva canción, gracias a cada uno de estos compatriotas que nos acompañarán mañana. Bien, entonces se preparan muchísimas cosas y sorpresas para nuestro público que asista el día de mañana a este hermoso concierto que se va a hacer en homenaje, Un Canto y un Puño en Alto para Alí. ¿Por qué así ese nombre? Bueno, El Canto y Puño en Alto, Alí en su canción Camarada, en una de sus despedidas anticipadas, una de las frases que utiliza es puño en alto. Y bueno, y el canto ya está intrínseco con los participantes. De todas maneras, son esos 77 claveles rojos que mañana queremos celebrar junto a nuestro padre cantor. ¿Quiénes organizan este evento, Sandra? Mira, se organiza a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Somos un ente adscrito al Ministerio de Educación. Tenemos además una programación semanal permanente dentro de la casa, dentro de los espacios, una programación tanto cultural como política, de formación también con los talleres literarios, y cada tanto organizamos conciertos y cineforo en el auditorio, que tiene una capacidad de 430 personas. Bastante, entonces sí. Preparados. Estamos conversando con la licenciada Sandra Zapata. Ella es coordinadora general de operaciones de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y productora general del evento Concierto, Un Canto y Un Puño en Alto para Alí. Vamos a fijar otra vez la hora, el lugar y cómo llegar a esa hermosísima casa de Andrés Bello. Pero esa es la casa natal, además, de Andrés Bello. El concierto es a las 2 de la tarde, Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Esa es la esquina de las Mercedes. Es muy sencillo llegar desde la Plaza Bolívar, donde se desarrolla la Filben en este momento. Subimos 2 cuadras y en la esquina de las Mercedes, al lado del Ministerio de Educación, está la Casa Andrés Bello. Estaremos en el auditorio esperándolos a todos en esa gran fiesta. Luego que termine el concierto, bajamos conjunto a los guaraguaos y los cantores hasta la Filben de nuevo. Ajá, hablando de los guaraguaos, ¿cuáles otras agrupaciones y cantautores estarán presentes en esa gala para Alí Primera? Mira, Grupo Ahora, que acompañó a Alí en todos sus momentos, igual que Guaraguao, la Chiche Manaure, que también fue compañera de tránsito en esta Venezuela, junto a Alí con su canto, Goyito Yepes, que es la voz del niño que hace la canción bolivariana junto a Alí, además cantor y comunicador social, y Sandino Primera, que es el hijo mayor, bueno, el mayor es Jorge, y las niñas. Entonces, este grupo de cantores, lo que les digo, son grupos de cantores históricos, estuvieron al lado de Alí, siguen en este momento haciendo patria, haciendo revolución, haciendo un trabajo hermosísimo en toda Venezuela. En Centroamérica, hace poco Guaraguao llegó de gira de Centroamérica, estuvieron en México, hace poco en esta guerra inclemente contra Venezuela, ajá, los detuvieron en una de sus giras, hizo un movimiento extraordinario político desde aquí de presión, entre ellos el ministro Ernesto Villegas, y bueno, tenemos esa agrupación mañana. Creo que es un momento de disfrute, un momento que estas nuevas generaciones vean lo que es el canto, cómo ha sido la evolución del canto necesario en Venezuela. ¿Y todo esto que se ofrece en ese gran concierto tiene algún costo para los que están interesados en ir y disfrutarlo? No, totalmente gratuito para nuestros, para nuestro público caraqueño. Mucha gente viene del interior porque realmente, de nuevo, ver, insisto, Guaraguao y ahora en vivo en una sala es realmente un acontecimiento extraordinario. Por supuesto que sí. Estamos conversando con la licenciada Sandra Zapata, coordinadora general de operaciones de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Ella es productora general de este evento, Un Canto y un Puño en Alto para Lee. Sandra, el público podrá disfrutar de la poesía y letra militante de Alí Primera con estas agrupaciones y artistas. Por supuesto, además yo creo que, bueno, menos mal que no pasó, el pueblo es muy sabio. Creo que uno de nuestros grandes poetas en la canción militante venezolana, latinoamericana, es Alí Primera. Creo que mañana encontraremos parte de todo lo que es la poesía de Alí. Además, el canto comprometido de mucha gente que estuvo alrededor y que además tenía la palabra, la denuncia en cada una de sus letras. Mañana recordaremos parte de lo que fue esa historia de una Cuarta República que hizo una crónica a través de estas voces, a través de estos artistas, de estos seres humanos extraordinarios que se convirtieron en promotores culturales en Venezuela y el mundo. Entonces mañana todos y todas a disfrutar de ese hermosísimo evento que se ha venido preparando. ¿Quiénes más están apoyando esta iniciativa, Sandra? Mira, el equipo de producción completo de la Casa Bello, la misma agrupación Guaraguao se ha encargado de apoyarnos, de difusión, asesoría, además, la gran madre cantora Gloria Martín, ha estado muy de cerca, Lilia Vera, bueno, todos ellos espero que estén mañana junto a nosotros en esta iniciativa, de verdad que nos llena el alma, no sabes cuánto, tener este pedazo de historia cantando en vivo en la Casa Bello. Por supuesto que así será. Actualmente, ¿por qué crees que es importante rescatar las canciones de nuestro cantor del pueblo Alí Primera, Sandra? Mira, yo creo que más que rescatar, están rescatadas, creo que preservar, el pueblo, seríamos. Sí, el pueblo venezolano en su gran sabiduría fue el primero que rescató la obra de Alí Primera. Justamente por eso hasta esto, hoy por hoy tenemos en cada una de las casas o un disco de Alí Primera, una canción de Alí Primera en un cuatro, en una voz. Y por supuesto el comandante Hugo Chávez fue uno de los promotores que mantuvo Alí dentro de su verbo, dentro de su discurso, dentro de su denuncia. Hoy más que nunca Alí Primera está vigente. Cada uno de nuestros cantores están vigentes en la historia cultural venezolana. Así es, lo compartimos totalmente y quien no sienta Alí en su corazón, en su alma, en su mente, bueno, le falta algo que conocer. Así es. Ciertamente. Así es. Estamos conversando con la licenciada Sandra Zapata, coordinadora general de operaciones de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Ella es productora general de este evento, un concierto hermosísimo que se va a realizar mañana viernes a las 2 de la tarde, Un Canto y un Puño en Alto para Lee. Saliendo también un poco de este contexto, Sandra, y por último, ¿no?, ya la Casa Nacional Andrés Bello tiene preparado otros conciertos y actividades próximamente. Sí, fíjate, ahorita nos sumamos a la Filben, tenemos programación durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Comenzamos mañana la programación de la casa hasta que finalice la feria. Y bueno, después arrancamos todo lo que es el ciclo de cineforos, que ha sido estupendo, además una receptividad extraordinaria. Normalmente llevamos a los directores de las películas, actores de las películas. ¿Qué días se realizan esos ciclos? Los viernes, cada 15 días. Tenemos los días viernes, con cotufas inclusive. ¿Ah, sí? Para el público. ¿A qué hora se da eso? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Se hace en el Salón Rojo de la casa. Y realmente extraordinario ha sido la recepción del cineforo. E igualmente los homenajes a cantores, escritores, recitales de poesía. Hay una programación permanente que normalmente son jueves y viernes. A menos que alguna circunstancia coyuntural las movemos para los miércoles. Muy bien. ¿Y cómo enterarnos de esas programaciones? ¿Tenían un número telefónico, redes sociales? ¿Cómo hacer contacto y estar al día de esa programación tan maravillosa que ofrece la Casa Nacional Andrés Bello? a través de las redes sociales, tanto como la ubicamos Facebook, en Facebook arroba Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en Twitter también arroba Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, y nuestra página web, que es www.casanacionaldelasletrasandresbello.gov.be. No hay pérdida. No hay pérdida. Entonces vamos a hacer de nuevo la invitación y el mensaje para este público que siente a Ali primero en su corazón y lo mantiene vivo. Mañana a las 2 de la tarde en la Casa Nacional de las Letras estaremos puño en alto cantándole a nuestro cantor, a nuestro padre cantor, Ali Primera. Los espero. Acompañen a los guaraguaos, a la Chicha Manaure, a Gregorio Yepes y a Sandino Primera. Un gran abrazo y de nuevo gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Sandra, por visitarnos acá a La Ciudad 96.3 FM y hacernos extensiva esa hermosa invitación. La licenciada Sandra Zapata, coordinadora general de operaciones de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Ella es productora general del evento Un Concierto, Un Canto y Un Puño en Alto para Ali Primera. Muchísimas gracias. Son las 12:26. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro recordó que hoy se cumplen los 128 años de la siembra de Cristóbal Rojas, uno de los pintores venezolanos más prominentes del siglo XIX, oriundo de Cuba, estado Miranda. El talento de Rojitas hizo posible que sus obras, adelantadas a su época, se exhibieran en importantes galerías de París, resaltó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. 12:27. Nacionales. A partir de esta semana hasta el 31 de diciembre, las y los venezolanos podrán convertir de manera libre el petro que compren en criptomoneda internacional o en cualquier moneda de divisa convertible, manifestó el presidente de la República, Nicolás Maduro, este martes desde la sede de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, Sunacrip, en Caracas. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó que ya fue activado en la plataforma Patria el plan de ahorro en petro, que permitirá a las y los usuarios de esta plataforma adquirir sus petros. Noticias del Alba. Este miércoles inició el cuarto proceso penal contra Milagro Sala, dirigente social argentina que está privada de su libertad desde el 16 de enero de 2016. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La causa del nuevo juicio contra Milagro Sala es conocida como la balacera de Azopardo. Una causa que a 9 años de haber transcurrido y no haber tenido avances significativos, aparece quien era imputado, que se llama Páez, quien estuvo prófugo. Cuando lo detienen, dice que él no hizo lo que varios testigos certificaron que efectivamente había hecho y que había llegado ahí enviado o mandado por Milagro Sala. Hasta ese momento, esto es abril del 2016, nunca nadie había mencionado a Milagro en esta causa. Alcanzó eso para que él quede sobreseído y Milagro hoy esté acá imputada por una tentativa de homicidio. El 27 de octubre de 2007, dos hombres habrían disparado, según distintos testigos, contra Alberto Cardoso. Sin embargo, el juez Puyen Germanos lo acusó a él de tentativa de homicidio. En total se realizarán 7 audiencias y declararán 26 testigos. La sentencia se conocerá el 19 de diciembre de este año. Esperamos develar lo que pasó, digamos, durante tanto tiempo, hace tanto tiempo, en el año 2007, por un lado, y por otro lado, evidenciar, digamos, esta persecución judicial que existe concretamente contra Milagro en la provincia de Jujuy, que se le inició y por la cual se la privó de libertad, fue una protesta social. Milagro Sala lleva 1.026 días privada arbitrariamente de su libertad. Al día de hoy, no hay ninguna condena firme en su contra. Sabrina Roth, Telesur, desde la provincia de Jujuy, Argentina. Somos cultura.